Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, varón. Te amamos en el amor del Señor Jesucristo. Y recuerde, Jesucristo nos ama grandemente. El tema del día de hoy lo he llamado Busca la paz y síguela. A nivel de introducción, quiero que vayamos al Salmo capítulo 34, versículo 14. Y dice la palabra, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La paz es el activo más preciado con que el hombre pueda contar aquí en la tierra. Sabemos que después de que partamos de esta tierra, tenemos un activo grande que es la salvación eterna. Amén. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, el activo más preciado es la paz. Pero también sabemos que la paz es esquiva, es escurridiza y además tiene muchos enemigos, siendo el maligno el enemigo número uno de tu paz. La paz proviene como un don espiritual y nadie la puede adquirir independientemente de Dios. Solamente Dios la da. La paz, solamente Cristo la sabe dar. Pero bien, mi amado hermano, en Juan capítulo 14, versículo 27 lo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengas ¿qué? Miedo. Es la paz de Cristo Jesús, como Él solamente la sabe dar. Ahora, cuando hablamos de paz, podemos hablar de la paz vertical, la que proviene de Dios, la paz horizontal, la que alcanzamos en la relación con los demás, y la paz interior, que es la que alcanzamos con nosotros mismos. Así que esa paz vertical, la que proviene de Dios, no la encontramos en otra parte. No, insista, que no se consigue de otra forma. Lo que puede encontrar la persona son momentos de alegría, momentos de placer, que se confunden con paz, pero eso no es paz. La paz verdadera, auténtica y genuina la da Dios. Ahora bien, esa paz que da Dios es la paz que se obtiene directamente de Dios y va a depender de nuestra relación con Dios. Pero, ojo, inicia cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, nos ponemos a cuentas con Dios. La Biblia dice en Isaías, capítulo número 1, versículo 18, dice la palabra: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios pues dice, venid. ¿A quién invita? Al hombre, al ser humano. Dios invita al ser humano y le dice, venga y pongámonos ¿a qué? A cuentas. Cuando Dios le dice a uno, o alguien le dice a uno, venga a ponernos a cuentas, lo que está diciendo es, venga a ponernos en paz. Amén. Ejemplo, alguien tiene deudas y sencillamente está en problemas porque no ha pagado, se le está escondiendo a los acreedores, qué sé yo. ¿Tiene paz esa persona? No. Por esa sencilla razón se ha ido la paz. Pero, ¿qué le dice el que le ha prestado. Hombre, ¿por qué no viene y nos sentamos y nos ponemos a qué? A cuentas. En otras palabras, pongámonos en paz. Arreglar esas deudas, arreglar esos problemas es ponerse en qué? En paz. La esposa tiene problemas con el esposo por algo, por problema de infidelidad, qué sé yo, ta, ta, ta. Cualquier problema, cualquier situación se ha presentado y hay problemas conyugales. ¿Qué es lo correcto? Hombre, venga y sentémonos, hablemos y pongámonos en qué? En paz. Pongámonos a cuentas. Entonces, ponernos a cuentas es ponernos en qué? En paz. Ahora bien, cuando Dios dice en el pasaje de Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuentas. Es que Dios no nos llama para cobrarnos ningún dinero. Dios no nos llama para arreglar una o cual situación. Dios nos llama para arreglar nuestra vida con Él porque le hemos fallado a Dios con el pecado. Entonces, por eso dice, venid luego, estemos a cuentas. Dice la palabra, vaya a Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. En otras palabras, venga, póngase en paz conmigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán, ¿qué? Emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venga, solucione el problema. Venga, le solucione el problema de sus pecados. Y así usted va a estar en paz conmigo y va a tener paz. Es el primer paso para obtener la paz. Ahora bien, muchos cristianos se descuidan en esta situación. Cometen iniquidad, cometen pecado, hacen y deshacen, leen la Biblia, oran a Dios, van a una iglesia, pero, mi amado hermano, no tienen paz. ¿Por qué? Porque no se han puesto a cuentas con Dios. Primer paso para tener esa paz vertical, esa paz que proviene de Dios, es ponerme a cuentas con Dios. Ahora bien, es por eso que nosotros tenemos que entender por qué hay personas que dicen, bueno, yo estuve en una reunión, yo sentí una paz tremenda, tremenda, fui a un culto, ese día hice la oración de fe, me arrepentí, y sí, y un mover del Espíritu Santo, y alguien tocó mi vida, y me sentí feliz. Pero, ¿se fue? Esa felicidad me duró un día y no volví a tenerla. Y ahora estoy hasta peor. Entonces, lo que pasa es que esa paz de ese día fue una paz efímera, fue una paz fugaz. Digamos, fue un alivio que sintió la persona. Pero Dios no quiere darte esa paz por un minuto, ni por dos minutos, ni por una hora, ni por dos horas. Dios quiere que tú vivas en completa paz. Y por eso la forma de obtenerla está en el libro de Job, capítulo número 22, versículo 21. Dice la palabra, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Aquí hay tres pasajes, tres versículos bíblicos bien interesantes que nos van a llevar a algo, que están implicando un proceso. Primero, dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Segundo, toma ahora la ley de su boca y póngala en su corazón. Y tercero, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Ahora bien, vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Qué le quiere decir a usted? Que eso es un qué. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Que hay que mantener esa decisión hasta volverme amigo de ¿quién? De Dios. Toma ahora la ley de su boca y póngala en su corazón. Ponga esta palabra de Dios en su corazón. Eso lo consigo en 2 minutos, en 5 minutos. Eso es un ¿qué? Proceso. Toma su tiempo, sus días, sus meses. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Ahí la palabra edificado, ¿qué quiere decir? Edifica de la noche al día en un segundo. Edificado, serás edificado. Esa frase, serás edificado, es un ¿qué? Un proceso. Así que dice la palabra del Señor: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Si se va de mi vida la aflicción, es porque voy a tener ¿qué? Paz. Quiere decir que la paz vertical, esa paz que viene de parte de Dios, viene a mi vida, viene a tu vida por un proceso. Un proceso. Y ese proceso es nada más y nada menos que la relación con Dios. Depende la relación que tú tienes con Dios, así te diré qué tanta paz o en qué tanta paz vives. Porque tiene que ver con una relación con Dios. Una relación tal que podamos volvernos amigos de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿cuántas personas conoce usted en la vida? No me lo diga, piénselo. Haga un estimativo. 20, 30, 50, 100, miles. De todas esas personas, de todos esos, esas decenas o centenas o miles de personas que usted conoce, ¿son todos sus amigos? ¿Son todos amigos suyos? No. Ah, pero ¿ha tratado con ellos? Sí, pero no son sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Los que usted ha tratado con ellos, los que usted ha tenido cercanía con ellos y ha entrelazado afectos con ellos. Usted puede decir, este es mi amigo, esta es mi amiga. Con Dios pasa lo mismo. Hay gente que tiene relaciones con Dios, pero son relaciones circunstanciales. Queriendo decir, por las circunstancias que están viviendo. Oye, ¿volviste a leer la Biblia? Oye, ¿volviste a orar? Oye, ¿volviste a la iglesia? Sí, claro que sí. Es que me volvió el dolor. Me volvió el dolor. Se me levantó otra vez el diablo. El más espiritual dice, otra vez se me levantó el diablo, el enemigo. Otro dice, sí, es que las deudas me tienen hasta aquí. Está buscando a Dios por una circunstancia muy puntual en su vida. ¿Al amigo se busca por una circunstancia? No. La persona que es nuestra amiga, no la buscamos solamente cuando la necesitamos. La buscamos en todo momento. Y en todo momento está en nuestro corazón. Porque es mi amigo, porque es mi amiga. Eso es. Así que cuando la gente deja esa relación circunstancial con Dios y entra en una relación profunda con Dios, de amor, de comunión, de entendimiento, de entender a Dios, de saber quién es Dios, de entender cuál es su voluntad, del querer hacer su voluntad, de enamorarme de Dios, entonces, de adoración, de alabanza al Dios de la gloria, de entenderlo a Él, voy a tener una relación de amistad con Dios, porque voy a comenzar a entender a Dios. Y cuando comienzo a entender a Dios, comienzo a enamorarme de Él, a conocerlo más y más y más, hasta que me vuelvo amigo de Dios. El Señor dice en el Evangelio de Juan, dice que Él no nos va a llamar a nosotros ya siervos, sino amigos. Ahora bien, la Biblia dice que tenemos que volver en amistad con Él. Es un proceso, entrar en ese proceso para tener esa paz de Dios. Es allí donde yo ya no digo, vivo con la paz de Dios, sino que digo, vivo en la paz de Cristo. Porque ya tengo un modo, ¿ya es un modo de qué? de vida. Pero ahorita vamos a él. Como conclusión de este primer punto, es que la paz de Dios va a sobreabundar en mi vida solamente cuando yo mejore mi relación con Él. En la medida en que mejore mi relación con Dios, en la medida en que entre más y más y más en el río del Espíritu, en el momento en que me llene más y más y más de Dios, en el momento en que vaya continuamente a su presencia, va a abundar la paz de Dios en mi vida, o en tu vida, o en cualquiera de nosotros. Ahora bien, el siguiente punto es esa paz horizontal. Esa paz horizontal es la paz que alcanzamos con las demás personas y es la paz que se siente después de haber actuado bien con mi prójimo. Es esa paz que se siente. Entonces, el hacer las cosas bien con los demás, el actuar bien con los demás, el hacerle bien a mi prójimo, el perdonar, el respetar, el entender y aún el pasar por alto muchas cosas nos va a traer paz. Nosotros siempre nos tenemos que relacionar con todo tipo de personas. Usted no puede decir, yo con esta persona no me voy a relacionar, no voy a ni siquiera hablar. Usted terminará teniendo cierto grado de relación, de amistad, laboral, qué sé yo, con alguien. Puede que esa persona sea tóxica o sea nociva para usted, pero usted allí, en esa relación, tiene que guardar y defender su paz. Porque esa paz se puede perder. Esa paz se puede ir. Esa paz que consigo con Dios puede perderse o puedo ponerla en fuego ante o en la relación que tenga con las demás personas. Con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra, con mi suegro, con mis amigos, con mis compañeros, con mis colegas, con, bueno, con mucha gente. Inclusive hasta con gente que no conozca. Se puede poner en riesgo esa paz. Pero todo va a depender ¿de qué? Va a depender de mi relación con Dios y mi relación, cómo manejo yo mis relaciones con los demás. Ahora bien, la Biblia lo dice claramente en Romanos capítulo número 12, versículo 18 al 19, porque yo ya sé que muchos pensaron en este momento, sí, yo quiero vivir en paz, yo sé, yo busco a Dios, quiero tener paz, pero mi suegra, pero fulano, pero la mujer que me diste, Señor, no, aquí no vale eso. La Biblia dice, en Romanos capítulo número 12, versículo 18 al 19, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Allí está diciendo, oye, si es posible, en cuanto dependa de quién, de mí, dígalo, de mí, debo de estar en paz con todos los demás. ¿Por qué hay un condicionamiento? Si es posible, ¿por qué? Porque puede que eso no se consiga. Puede que eso no se consiga. ¿Por qué? Porque allí no va a depender solamente de Dios. Va a depender de quién tengo al frente o quién está en conflicto conmigo. Entonces, si yo tengo un conflicto con alguien, primero, porque yo lo he producido para recuperar mi paz, obviamente mi paz se va. Para recuperar mi paz yo debo de pedir perdón y arrepentirme. ¿Cuántos dicen amén? Y no volver por allí, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. En otras palabras, debo de ponerme a cuentas con esa persona y es lo que manda Dios en la Biblia. Y debo de tener en cuenta la regla de oro para mantener en paz. ¿Qué dice la regla de oro? Dice la palabra del Señor, haz con los demás como quiere que hagan contigo. Entonces debo de manejar mi relación con los demás haciendo lo que quiero que hagan conmigo. Debo de hacer cosas buenas, nobles, puras y honestas, porque eso es lo que quiero que hagan conmigo. Pero en el debido caso que haya cometido un error, haya cometido un pecado y haya ido contra otro, debo de pedir ¿qué? Perdón, arrepentirme y estar muy convencido con Dios de que no voy a volver a ello. Basado en el pasaje bíblico de Proverbios, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Pero un momento, pero esa persona no quiere ponerse a cuentas conmigo. Esa persona sigue hiriente contigo o conmigo, con el que sea, sigue hiriente, sigue ofensivo, sigue esto, sigue lo otro. Allí usted tiene que tener mucho cuidado de no volver a dejarse provocar para no perder su paz. Por eso dice en Romanos capítulo número 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Entonces, mientras esté dependiendo de mí, yo debo de conservar esa paz con los demás. Entonces, no puedo entrar en los mismos terrenos de la persona ofendiendo o pagando mal por mal. Si usted lee el versículo 19, usted encuentra, dice, no paguéis mal por mal, ni maldición, ¿por qué? Por maldición. Usted no puede hacer eso, porque eso sería quitarse usted la paz, eso sería como renunciar a usted a la paz, inmediatamente la paz se va de su vida. Entonces usted tiene que tener cuidado con ello. Por eso es importante esa respiración espiritual, usted estar pensando siempre, bueno, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con los demás? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? Y lo que te intranquilice y te quite la paz, hágalo. Entonces, lo que te intranquilice, que no has hecho, hágalo. Y lo que te intranquilice, que hiciste mal, pues rectifíquelo. Pero siempre esté tomando correctivos. Ahora, es posible que las otras personas no acepten el ponerse a cuentas contigo y te rechacen o sigan la misma guerra desenfrenada tal vez que emprendieron, pero usted ya ha cumplido con Dios y usted lo que ha hecho es defender esa paz en su interior, porque usted no la está debiendo, usted no la está debiendo. Ya digamos que la pelota pasó a la cancha del otro y el que la está debiendo es el otro. Usted ya se puso a cuentas con Dios y con su prójimo. Ahora bien, el tercer punto es mi paz interior. Mi paz interior va a depender de lo que yo viva o haga. En primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 11, dice la palabra del Señor, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, deténgase allí. El que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Qué son días buenos? ¿Un día sin paz es un día bueno? ¿Qué le trae a usted días buenos? Días con mucha paz. Entonces, si usted quiere ver días buenos, días llenos de paz, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Cuando yo obro mal, mis labios hablan engaño, mentira, falsedad. Inmediatamente viene algo a mi corazón y un dolor en mi vida y siento que se fue ¿qué? La paz. Mi paz interior se hizo pedazos. Eso pasa. Cuando alguien hace mal, eso ocurre. Por eso dice la palabra, apártese del mal y haga ¿qué? El bien. Cuando hacemos mal, inmediatamente la paz interior se pierde. Ahora, estoy hablando de paz porque lo dije al inicio, en la introducción, es el activo, después de la salvación, más importante que Dios le ha dado a usted y que Dios me puede dar a mí, la paz. Sin la paz no tenemos nada. Sin la paz todo se vuelve tétrico. Sin la paz todo se vuelve oscuro. Sin la paz no alcanzamos ni siquiera a disfrutar lo poco o lo mucho o lo mediano que ganamos. Sin la paz no podemos disfrutar nuestros hijos. Sin la paz no podemos disfrutar de nuestra familia. Sin la paz no podemos disfrutar ni de nuestra vida. La paz es ese ingrediente que nos lleva, que está en el corazón de la persona y lo lleva a disfrutar todo, todo, todo lo disfruta. Por eso es que usted ve mucha gente con mucho, usted ve gente con mucho sin paz, que no lo disfrutan. Y usted ve gente con poco y lo disfrutan en gran manera. Pero bien, va a depender de su vida interior, lo que usted haga. Esa paz interior depende qué tanto tú te vas a apartar del mal verdaderamente y vas a hacer el bien. Porque allí dice, apártate del mal y haga el bien. Y no dice o, oh, no dice una de las dos. Dice y, quiere decir la una y la otra condición. Me debo de apartar del mal y debo de hacer el bien. Entonces, la paz interior va a venir en el momento en que yo me aparte del mal y comience a hacer el bien. Allí el mal se va a destruir y cuando se destruye el mal con el bien, la paz va a aflorar. La paz va a fluir en mi vida, va a fluir en tu vida. Ahora bien, vemos entonces que todo esto obedece a un proceso. Volviendo al punto número uno. Todo esto obedece a un proceso. En la medida en que yo tenga una relación fuerte con Dios, una relación estrecha con Dios, una relación, mi amado hermano, con Dios verdadera, entonces voy a entrar en amistad con Dios y voy a tener no poca, sino mucha paz en mi vida. Ahora bien, ¿por qué voy a tener esa paz? Le voy a explicar, no solamente esa paz, sino todos los beneficios. Le voy a explicar. Cuando yo estoy en relación con Dios y mi relación con Dios se está fortaleciendo todos los días, también se está fortaleciendo la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y cuando se fortalece la presencia del Espíritu de Dios en su vida, el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Gálatas 5:22. Entonces, el Espíritu Santo viene a traer ese fruto a tu vida. No es aparte, no es aislado. Lo trae el Espíritu Santo. Entonces, una persona llena de paz, ¿será una persona llena del Espíritu Santo? Sí. Una persona escasa de paz o faltante o carente de paz es una persona carente del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ¿qué dice? Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, subraya allí paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, dentro del fruto del Espíritu Santo, mire que no está diciendo más los frutos, no, dice más el fruto, es un fruto, es un solo fruto, es como una mandarina, digámoslo así, que tiene la cantidad de ¿qué? De cascos o casquitos. Entonces, el uno es amor, el otro es gozo, el otro es paz, el otro es templanza, mansedumbre, fe. Entonces, vemos ahí que en ese fruto está la paz. Quiere decir que si ese fruto abunda en mi vida y abunda la paz, abunda el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu de Dios está en la persona porque tiene mucha paz, entonces también hay grande, grande, grande bendición. No solamente, mi amado hermano, la paz en sí misma, sino lo que trae ella. Trae salud, trae prosperidad, trae unidad en la familia y trae todo tipo de bendiciones. Si usted se fija, cuando David le falló a Dios, David se desesperó y se angustió en gran manera. y perdió su paz. Sí, David un día le falló a Dios. Cometió adulterio. Tomó una mujer que no le correspondía, siendo rey. Y después vino adulterio. Después del adulterio vino asesinato. Y vino una cantidad de cosas. Y él, automáticamente él perdió la paz. Y por eso es que usted ve el Salmo 51 que él clama a Dios y le dice: Señor, por favor, no quite de mí tu Santo Espíritu, Señor, ayúdame, Dios mío, yo me arrepiento. Y se arrepintió de verdad. En el Salmo 51 usted lo ve que él le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque había perdido la paz. Dios viene y lo restaura, y cuando lo restaura usted encuentra el Salmo 103 que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide todos sus beneficios. Dice el Salmo de David: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Ya ese David que está hablando allí es un David lleno de ¿qué? De paz. Ya ha restaurado su paz, ha restaurado su comunión con Dios, y por eso le dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Ya ha recibido todos los beneficios de Dios. Ha sanado tus dolencias, quiere decir que lo había sanado de la enfermedad. Había hecho milagros en él, lo había sanado, había rescatado del hoyo su vida, le había perdonado sus pecados, había hecho muchos milagros. Los beneficios de Dios vienen a través de milagros de Dios en su vida. Pero el más grande era tener paz. Si no hubiera tenido paz, no hubiera podido decir: bendice alma mía a Jehová. Estaba en una gran comunión con Dios. Ahora bien, es importante entender que no podemos llegar a decir: tengo la paz de Dios. Porque cuando yo digo tengo la paz de Dios, puede ser momentánea, puede ser efímera. ¿Me está entendiendo? No. Lo que usted y yo tenemos que decir y tenemos que llegar a ese estado es decir: yo vivo en la paz de Dios. Yo vivo en la paz de Cristo. La Biblia lo dice en Isaías capítulo número 26, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando dice la palabra tú guardarás en completa paz, es porque ya ese es un estado de vida, en completa paz. Alguien puede decir: oh, hice algo, me pasó algo bueno, tengo la paz de Dios. Es efímera. Digamos lo que puede ser fugaz. Puede ser por ese momento. Pero decir tengo la paz de Dios a decir vivo en la paz de Cristo es muy diferente. Porque vivir en la paz de Cristo es ya tener un modo de vida tal, tan establecido con Dios, que venga lo que venga, pase lo que pase, la paz no se va a ir de mi vida. ¿Es por qué? Porque he tenido un proceso con Dios, porque has tenido un proceso con Dios, un proceso donde has llegado a ser amigo de Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás esa paz. Ahora dice aquí: tú guardarás en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Ahora, ¿en quién puedo confiar yo? En Dios, cuando Dios es mi amigo. Cuando ya entro en amistad con Dios, yo ya confío en él. ¿Usted en quién confía más? ¿En un amigo o en un desconocido? En un amigo. Ahora, cuyo pensamiento en él persevera. Entonces, mi mente debe perseverar en los pensamientos de Dios. Mi mente debe estar perseverando siempre en los pensamientos de Dios. Por eso cuando el diablo venga a ponerlo a pensar a usted al revés, a ponerlo a pensar de otra forma para quitarle la paz, a decirle te vas a morir, te vas a acabar, te voy a arruinar, te voy a dañar, te voy a destruir, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Usted tiene que cambiarlos por pensamientos de Dios, hermano, para que su paz no se vaya. Siempre estar pensando a la manera de Dios. Tú guardarás en completa paz. Y no poca, completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Así que lo que Dios quiere es que usted viva en completa paz. Ese es el estado a que tenemos que llegar. La paz no puede ser un sube y baja. La paz no puede ser o que hoy sí, mañana no. La paz no puede ser como una montaña rusa. Muchos andan como en montaña rusa. Hoy tienen una paz tremenda, mañana uf, desinflado. Oh, ¿qué le pasó? No, un temor, un miedo, una angustia, un desespero. No, ni para qué le digo. No. Usted tiene que aprender. Ahora bien, para ello, dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Allí está claro. Dios nos manda a vivir en completa ¿qué? Paz, en paz. En paz es un modo de vida. Diga conmigo, la paz es un modo de vida. Es el modo de vida. Y dice la palabra, y el Dios de paz y de amor estará ¿con quién? Con vosotros. Entonces, cuando yo vivo en paz, cuando yo vivo en paz con Dios, entonces el Dios de paz y de amor va a estar conmigo. Y cuando el Dios de paz y de amor está conmigo, o cuando el Dios de paz y de amor está contigo, todos los milagros va a hacer Dios, porque Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, y te va a llevar a vivir en completa paz. Te va a llevar a vivir en completa paz. Por eso gócese, alégrese en el Señor. Cuando la Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, vaya a Mateo capítulo 6, dice la palabra en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, versículo 31, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice el 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que cuando Dios te dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí es una clave para poder mantener esa relación de paz con Dios, para poder tener esa paz vertical. Vaya a Filipenses capítulo 4 versículo 6. El Señor en muchas partes nos dice, por nada estéis afanosos. Cuando alguien está afanoso quiere decir que está sin paz, se le ha ido la paz. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, la pregunta es, si estás afanoso, la palabra afanoso también allí quiere decir ansioso, desesperado, angustiado. Si estás en esa situación, Tú lo primero que tienes que hacer es pensar, ¿por qué? Evalúate, ¿por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? Ahora, al evaluarte, vas a encontrar varias cosas. Una, puede ser, no has cometido pecado, y puede ser que le hayas dado más lugar al temor, al miedo en tu vida, por alguna noticia, por alguna razón, que no es ajena, que no tiene nada que ver contigo, porque estás en santidad delante del Señor, y allí tienes que ponerte a cuentas con Dios y pedirle de todas formas perdón a Dios y decir, Señor, he dejado de confiar en ti, pero voy a meterme más contigo. Eso viene normalmente cuando se ha debilitado. Entonces, cuando yo he debilitado mi relación con Dios, lo más seguro es que me va a bajar la fe y cualquier cosa me va a mover el piso y me va a quitar la paz. Un diagnóstico médico, una situación dura, qué sé yo, me va a quitar la paz y allí voy a tener problemas. ¿Cuánto lo están entendiendo? Entonces, allí tengo que pedirle perdón a Dios y entrar en tiempos de ayuno y oración para fortalecerme espiritualmente y volver otra vez a recuperar mi paz, porque aumentará mi fe. Pero si es por el pecado que he cometido, si he cometido pecado, si he cometido iniquidad, pues la solución es arrepentirse. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho que me suelte de mi relación con Dios, y al perder mi relación con Dios, se me fue la paz. Entonces debo de arrepentirme y convertirme de verdad y seguir mi camino con Dios, que esto fue lo que le pasó a David. En el Salmo 51 vemos a un David que se está arrepintiendo, y en el Salmo 103 vemos a un David recibiendo beneficios y en completa, ¿qué? Paz. Ahora bien, ¿por qué el vivir en paz? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que Él conservará en completa paz? ¿Por qué se habla? El mejor estado del cristiano es vivir en paz. Punto. Porque ya le dije, alguien puede decir, yo tengo la paz de Dios, pero esa es efímera. Pero el que dice, yo vivo en completa paz o en paz con Dios, quiere decir que todos los días tiene esa paz. ¿Por qué esa paz? ¿Por qué ese modo de vida quiere Dios para tu vida? Porque Dios quiere que usted todos los días tenga una relación con Él estrecha, fuerte. Porque todos los días Dios quiere que usted dependa de Él. Por eso. Porque Dios se asegura que si usted depende de Él y vive con Él todos los días, y su relación es fuerte con Él, usted va a tener, escúchelo bien, usted va a tener siempre a Dios a su favor, y usted va a estar enamorado de Dios, y usted va a alejarse del pecado y va a decirle no al pecado que Dios tanto repudia. Eso es. Dios no quiere verlo a usted revolcándose en el fango, revolcándose en el pecado. Alguien puede decir, oh, hoy tengo una paz tremenda. ¿Sí? Tengo la paz de Dios. La tienes, muy bien. Pero mañana se está revolcando con el diablo. Mañana está adulterando, fornicando, engañando, mintiendo, haciendo cosas inmundas y perversas. ¿Y perdió su qué? Su paz. Perdió su paz. Hoy tengo una paz de Dios hermosa. ¿Y mañana qué? Porque se revolcó con el diablo. Así que Dios no quiere eso. Dios quiere más vale que usted diga, yo vivo en completa paz. Eso está denotando que usted hoy, mañana y pasado mañana y todos los días de su vida, hasta el último día de su vida aquí en la tierra, usted tenga una preferencia por Dios y la relación con Dios siempre esté en el primer lugar en su vida. ¡Aleluya! Y a usted no le va a interesar las cosas del diablo. Por eso, cuando comencé este mensaje, lo comencé con un versículo bíblico. Busca la paz y sígala. Salmo 34:14. Busca la paz y sígala. Y también se da cuenta que eso es un proceso. Busca la paz y síguela. No busque la paz por un momento. No busque la paz por un rato. Busca la paz de tal forma que tú puedas decirle: gracias, Señor Jesús, porque te amo tanto. Camino contigo todos los días y por eso vivo en completa paz con Cristo Jesús. Vivir en esa paz es ocuparme de Dios y de las cosas de Dios y no de las cosas de la carne. Hay un versículo que quiero que lo tenga presente y es Romanos 8:6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que les insisto tanto, y no se sienta mal conmigo, ni me mire mal, que yo los quiero mucho. Y además Dios nos ama a todos por igual. Pero no se sienta mal cuando yo de parte de Dios le digo: haga devocional, levántese, busque del Señor, ore, ayune, entre en comunión con Dios. Porque yo sé que ese es el principio para resolver toda situación difícil por la cual el hombre pueda pasar y enfrentar esas situaciones difíciles con la paz de Cristo Jesús, viviendo en completa paz. Levanta tus manos al cielo. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. Póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con el Señor. Mientras tú te pones a cuentas con Dios, si hay alguien que ha venido por primera vez, Jesucristo le ama. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Ven y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Jesucristo está aquí con los brazos abiertos para recibirte. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él está dispuesto a perdonar. Recuerde que la Biblia dice: venid luego, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que si lo quieres recibir, levanta tu manito al cielo y diga conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo reconozco que he pecado. He cometido iniquidad. He cometido maldad. Y te pido perdón, Señor Jesús. Y te pido que entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Lávame con la sangre que tú derramaste en la cruz y lléname con tu Santo Espíritu. Hoy te doy gracias, Señor. Y te pido, bendito Dios, que a partir de hoy mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Señor, gracias, porque a partir de hoy tú vas a hacer de mí esa persona con un propósito, con tu propósito, el propósito que tú preparaste para mi vida. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manitos al cielo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. Hemos venido, Señor, a glorificar tu nombre, Jesús. A exaltar tu nombre, poderoso Rey. Poderoso Dios de gloria. Poderoso Dios del cielo, Señor. Derrama de tu gloria poderosa, Padre. Derrama de tu gloria maravillosa, Jesús. Derrama de tu presencia, Señor, sobre mi vida. Dígale: Señor, derrama de tu presencia sobre mi vida, Señor. Te necesito más y más, Señor Jesús. Necesito más de ti, oh Dios del cielo. Dígale, yo necesito más de tu presencia, Jesús. Ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, derrama de tu fuego, Señor. Derrama de tu fuego precioso, Padre. Derrama de tu fuego maravilloso, Jesús. Derrama de tu potencia gloriosa, Dios del cielo. Ahora mismo, Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Hoy se va toda maldición. Hoy se va toda desgracia. Todo yugo infernal se va de mi vida. Dígale, se va de mi vida. Se va de mí ahora. Todo yugo infernal desaparece ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Oh my shaba kaya raba baba shaba. Oh my shaba kanda raba baba shaba raba baba ke. Fuego de Dios desciende. Poder de Dios desciende ahora. Poder de Dios rompe todo yugo infernal, Dios mío. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que no es de Dios desaparece ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, hoy recibo esa paz. Se va todo, todo, todo lo que está quitando mi paz. Hoy renuncio a ello. Dígale, yo renuncio a lo que esté quitando mi paz, Señor. Todo lo que esté afectando mi paz, hoy renuncio a ello, Jesús. Hoy renuncio a ello, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Oh my shaba kaya raba baba shaba. Oh my shaba kaya raba baba shaba raba baba kwa. Oh my shaba kanda rebe bebe kende rebe bebe ki. Fuego, fuego, fuego de Dios desciende. Fuego de Dios desciende ahora, Dios mío. Desciende ahora tu gloria. Desciende ahora tu gracia poderosa, Padre. Desciende esa potencia gloriosa, aleluya. Oh, aleluya, santo. Oh, aleluya, santo, poderoso Rey. Oh, rabababa, shabarrababa, kwaya. Santo, poderoso Dios. Santo, poderoso Dios de gloria. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios obra. Poder de Dios obra, Dios mío. Poder de Dios obra, Dios del cielo. Obra, Dios amado, aleluya. Obra, Dios de poder, aleluya. Obra, Dios del cielo, aleluya, santo. Aleluya. Aleluya, santo, poderoso Rey. Aleluya, santo, poderoso Dios del cielo. Aleluya, santo, poderoso Dios amado. Se va, se va, se va, se va. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que está quitando tu paz se va de tu vida. Se va de ti ahora mismo. Se va de ti. Eso que está quitando tu paz ahora sale de tu vida. Sale de ti en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Oh, my shaba kaya, oh my shaba kanda raba baba shaba, oh my shaba kanda raba baba shaba, oh my shaba kanda raba baba shaba. Fuego, fuego, fuego de Dios desciende, poder de Dios desciende, poder de Dios desciende, poder de Dios obra, poder de Dios rompe los yugos, Dios mío, rompe todo maleficio, Padre, toda maldición, Señor, sea derribada, sea destruida ahora mismo, Padre eterno, sea derribada ahora mismo, Padre bueno, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Fuego, fuego, fuego de Dios obra. Fuego, fuego, fuego de Dios desciende. Poder de Dios desciende ahora, Dios mío. Poder de Dios desciende ahora, Dios mío. Poder de Dios desciende ahora, Dios mío. Poder de Dios desciende en esta hora, Dios mío. Rompe esos yugos, Padre. Rompe esos maleficios, Dios mío. Todo lo que no es de Dios se va. Se va, se va, se va de tu vida. Todo lo que no es de Dios se va de tu vida. Todo lo que no es de Dios se va de tu vida, se va de ti ahora mismo en el nombre poderoso. en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, Santo, aleluya, Santo, poderoso Rey, aleluya, Santo, poderoso Dios de gloria. Hoy se va la enfermedad, se va, se va, se va, se va toda maldición de tu vida. Dios está sanando, Jesús está aquí. Eres muy amado por Dios, eres muy amada por el Señor, y Jesús está aquí sanando, Jesús está aquí liberando, Jesús está aquí bendiciendo, Jesús está aquí haciendo cosas grandes contigo y para ti y por ti en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recibe, recibe la manifestación gloriosa de Dios. Recibe, recibe. Jesús está aquí trayendo dones, Jesús está aquí haciendo algo grande por ti. Amayaba candarraba babasaba, restaurando esa paz en tu vida, restaurando esa bendición en tu vida. Jesús está aquí obrando, aleluya. Jesús está aquí sanando, aleluya. Jesús está aquí liberando, aleluya. Esa tristeza, ese miedo se va, esa angustia se va de tu vida. Hay libertad, hay liberación ahora, hay liberación ahora, hay liberación ahora, hay liberación ahora, hay bendición ahora. Dios está libertando aquí, Señor Jesús, tú estás obrando aquí, estás obrando grandemente, aleluya, estás obrando grandemente, aleluya. Oh my Shabakaya, oh my Shabakanda Rabba Baba Shaba, oh my Shabakanda Rabba Baba Shaba. Se están rompiendo esas cadenas de maldición, eso que ataba tu vida, eso que estaba dañando tu vida, se va, se va, se va de ti, se va de ti. Eso que estaba dañando tu vida, se va de ti ahora, se va de ti ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Levanta tus manos al cielo y adóralo. Levanta tus manitos al cielo y adóralo, adóralo, adóralo. Y deja que Dios obre. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que la gloria de Dios descienda sobre ti ahora. Deja que el poder de Dios descienda sobre tu vida ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos y adóralo ahora. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia chequina de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios obrando sobre ti, obrando sobre ti, obrando en tu vida. Ahí está la presencia de Dios en tu vida. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Oh Dios de la gloria, aquí estás tú. Recibe más, mi hermano, recibe. Recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la bendición de Dios se aumenta en tu vida. Se aumenta en ti, aleluya. Se aumenta en ti, aleluya. Se aumenta en ti la bendición. No tengas temor. Esa enfermedad, ese diagnóstico, ese problema financiero, ese problema laboral, esa situación difícil, Dios la tiene en sus manos ahora y te da la salida, te da la respuesta. Eres sano, eres libre, eres prosperado, eres bendecido, bendecida. Ese problema con tu hijo ahora se resuelve en el nombre de Jesús. Pero Dios te dice, tu paz permanece en tu vida. Recibe ahora, recibe ahora, en el nombre de Jesús. Y dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Rey. Dale gracias a Jesús. Dale gracias a Jesús. Gracias, mi Señor. Dale gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta semana Dios va a hacer grandes cosas contigo. Esta semana Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Esta semana el bien y la misericordia estarán sobre ti. Y todo lo que es de Dios vendrá a tu vida. Los beneficios de Dios, los milagros de Dios. Y tú podrás decir: ahora vivo en la paz de Cristo. No sueltes tu comunión con Dios. No debilites tu comunión con Dios. Fortalécela más y más y más. Porque Dios quiere que tú puedas decir al mundo entero: vivo en la paz de Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. A su nombre. A su nombre. Mira, mi hermano, mi hermana. Usted que pasó aquí adelante, Jesucristo le ama. Usted lo recibió como Señor y Salvador. Es necesario que usted camine con Jesús. Es necesario que usted no se suelte de la mano del Señor. Usted a partir de hoy debe fortalecer una relación con Dios a tal grado de llegar a una amistad con Él. Aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo. Y el primer paso es que te vamos a regalar uno de los evangelios, el evangelio de Juan, que te llevará a conocer mucho de Jesús.